You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta. Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. With you, DJ Antonio the First, transmitting for Radio Carbon, a therapeutic radio company from Carbon El Proyecto, an ultrasound corporation swallowed by the quicksands of La Pampa. Por hoy, Antonio I duda de las naves que viajan a velocidades supersónicas y en completo silencio. No entiende cómo pudimos crear semejante cacharro, tan contradictorio y aburrido. Por ello invita a subirse a un antiguo tren de vapor, con bocina, traqueteo y robots especialmente diseñados para hacerles más entretenido y seguro el traslado al matadero. Qué rico, una trucha con queso. Buenos días. Ay, qué papelón. Tres me saludaron. Buenos días. A mí me gustó más. Soy la guía que los va a acompañar el día de hoy. Tenemos una hora de recorrido. Vamos a empezar con las medidas de seguridad. La primera tiene que ver con las ventanillas. Las pueden abrir controlando las trabitas con el traqueteo del tren. Se van corriendo y las ventanas se pueden caer. Si alguno se va a asomar a sacar fotos o a saludar, siempre corre la cámara en la muñeca. Cámara que se cae, cámara que se queda. No hay opción. Fumadores, paciencia. No está permitido fumar en el tren. Por eso les pido las colillas bien apagadas y de vuelta a los tachos de basura. Y lo más importante, está prohibido viajar en las platinas. La platina es esa parte de afuera. Por una cuestión de seguridad, no podemos viajar ahí ni siquiera para sacar una foto. La foto la saco desde acá, el paisaje lo miro desde acá. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Perfecto. Y si no estamos de acuerdo, igual. Si quieren ir al vagón bar, que está cuatro coches atrás nuestro, lo pueden hacer con precaución al momento de cruzar, bien donde pisen, donde se agarran, y tengan en cuenta ese techito que ya se robó varias ideas. Así que es básicamente un lugar de paso. Si hay que llamar, mandar mensaje, marcar tarjeta, ahora. Así que aprovechen este ratito. ¿Trajeron mate? Sí. ¿Escuché algún sí por allá? Sí. Ustedes no sean problema que yo en algún momento voy a venir y les voy a contar la historia. Se van a llevar la historia completa, pero sí les pido que me tengan paciencia. Y van a tener gente como ellos, que son fanáticos, que corren por ustedes para sacarles una foto, filmarlos, tiran besos, bombacha. Así que corresponde volver con un buen saludo. Ahí nos están filmando. Vamos a saludar. Vamos a ver cuántos fanáticos hay por ahí. Nos vemos en un ratito. Gracias. No olvides que, en la oscuridad, Dios es tu luz, en la tormenta, es tu paz, en la tristeza, tu fortaleza, y en la soledad, tu compañía. Asamos lechones y lechoncitos también. Asamos lechones y lechoncitos. Enteros, enteros, con ojos y cabeza, y las divertidas orejas que hacen la delicia de los más chicos. Y tranquilos, no usamos aderezos. Como ven en la foto, nuestros lechones se cocinan en su propia grasa, y no, no es transpiración, es la propia grasita que Dios le dio para que su sabor nos haga explotar de alegría. Asamos lechones. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. ¡Bayroleto ha regresado de entre los muertos! ¡Bayroleto está de vuelta! ¡El gaucho Vallejos cabalga con él! ¡Y todo gracias al DJ! ¡Avísenle al DJ! ¡Avísenle! Está a la vista. Somos robots diseñados por humanos para hacerles la vida más fácil. Para que puedan disfrutar de su tiempo libre y utilizar el poder de su mente en lo que más quieren. Lo que más desean. Y ahora sí, conocemos a la siguiente pareja de la noche. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Todo el tiempo, yo dije, pará, o sea, flaco, tenés tu novio, ubicate un poco. Una histérica, todo el tiempo con los cambios de humor constantes. Empezamos a hablar por Facebook. Bien, tranquilo al principio. Pero bueno, después me empezó a tirar indirectas todo el tiempo. Todos juntos, todo el tiempo, en todos lados. A máxima velocidad, Dos segundos y ya ponía, ¿y? ¿Dónde estás? ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Contéstame. La vida es una complicación permanente para nuestros padres. La pregunta es, ¿quién popularizó la frase, qué noche, Tete? Y se están quedando sin recursos naturales mientras su sistema de consumo va en aumento. Donde pueden llevarse absolutamente todo lo que tenemos adentro de la jaula. Vamos todavía. Hoy, 445.023 pesos. Ya, ahí quemamos calorías. Ejercicio cardiovascular. Reducimos el colesterol. Y lo más importante a todos de la casa, doctor, nos ayuda a mantener la actividad sexual muy bien. Pero ellos están aquí con una única misión. Ser felices consumidores de todo lo que habita este planeta. Una moto 0 kilómetro, 30.000 pesos en efectivo, un set de cine maravilloso, un set de electrodomésticos, un viaje al Caribe para dos personas o un auto 0 kilómetro. Un viaje al Caribe para dos personas, un set de electrodomésticos o un auto 0 kilómetro. ¡Me querías llevar todo en una! O sea, lo que viene. La fuerza primero. No le importó nada, muy bien. La fuerza primero. Y nos crearon para que encontremos soluciones. Resolvamos el rompecabezas que ellos mismos inventaron y los supera. ¿Cómo se les llama a los animales que ponen huevos? Omnívoros. Mamíferos. Veganos. Ovíparos. ¡Vamos, Lirio! No te vas a morir, hija. ¡Vamos, Lirio! La respuesta... es... ¡Perfecta! ¡Vamos, por el tanque! ¡Se abre la tabla, dale! ¡Los osos, dale! ¡Epa! ¡Mira que 20 segundos! ¡El tanque! ¡Vamos! ¡Se viene por el costado! ¡Dale, oso! ¡Dale, tanque! ¡Poco tiempo! ¡Se viene con el oso! ¡Va a alcanzar entonces el sector final! ¡Lo que busca ahora es la plataforma! ¡Va a agarrar entonces la consola! ¡Vamos, con el tanque! ¡Que se restó! El tanque lo quiere en el equipo, ese hombre que lo cantó, ese hombre. Te juega el pony, corazón, cuchillo entre los dientes, garra, corazón y vida. Eugenio, te quiero felicitar. Pero por alguna razón de probabilidades matemáticas, nosotros, las máquinas, no tenemos ansiedades al respecto. Y preferimos desensillar hasta que aclare. Y preferimos desensillar hasta que hablare. Thank you. ¿Cuándo se van a convencer? ¿Qué nos dice el protocolo? Un rato antes de que los gallos pongan huevos, Nueva York estará bajo el agua. Antes de que los gallos pongan huevos, Nueva York estará bajo el agua. Es una orden. Es una orden. Continuación, en el show de DJ Antonio I, conectamos con una de las encarnaciones de nuestro clásico cronista de la ruta de tierra. Hoy, el sinsentido se apodera de su cerebro extremadamente poroso, y mientras conduce su auto fantasma por calles y avenidas, recrea para nosotros una escena real de la ficción neoclásica pampeana. Ambiente previo de pasos en la arena o en la tierra, hasta que llega, golpea las manos. Hola, buen día. Buen día, señor, quiero traer por aquí. Ando buscando al hombre del sombrero rojo que tiene un bicho taladro estampado en el sombrero. Ah, sí, pues. Ese hombre estuvo con nosotros un tiempo, pero ahora está un poco más lejos. Pues no tengo ningún problema de ir a donde sea. Hace años que lo estoy buscando. Me enteré de su existencia en un viejo archivo, en una casa de remates en Santa Rosa. ¿Santa Rosa? ¿La Pampa? Sí. Yo sé que hay muchos Santa Rosas en el mundo, pero esta es una Santa Rosa especial donde rematan novedades y viejos documentos. Ah, pues no es usted el hombre primero que se ha enterado de la existencia del hombre del sombrero rojo con el bicho taladro estampado en el sombrero. ¿Ah, no? ¿Y quién más ha sido? Bueno, pues, hace unos años apareció un hombre de Japón. Me parece que era de Japón. Tenía cara de ser hombre de Japón. El corte de pelo que se usa en Tokio. Pues bien, él llegó con su familia en una camioneta muy linda. Y me dijo que venía a ver a alguien que yo tenía encerrado en el corral con las ovejas, y le dije, no tengo a nadie, tengo las ovejas. Me dice, no, pero yo estoy buscando algo que lo tengo aquí en mi aparatito. Y bueno, entonces él simplemente se dirigió hacia la parte de atrás, yo lo seguía también, un tanto extraño porque no sabía qué andaba buscando, y sacó un aparato como si fuera uno de estos GPS, y llegó justo hasta el corral donde tenía las ovejas. Y ahí se dirigió derecho hacia el hombre del sombrero rojo con el bicho taladro estampado en el sombrero. ¿Y qué hizo? Pues le tomó unas fotografías, sacó un mechón de pelo. El hombre del sombrero rojo con el bicho taladro estampado en el sombrero lo quiso morder. Pero él fue más rápido que sus antiguas mandíbulas, que por otra parte están muy desgastadas y ya solo le quedan un par de cartílagos ahí. Y se llevó el cabello para patentarlo. Porque es una especie en extinción. Y también está extinguida antes de que sea conocida. Pues bien, esto no me gusta nada. No sabe más nada de ese hombre. Del corte de pelo al estilo Tokio. Esta historia continuará en algún momento. ¿O no? Por ahora, seguimos con fe y esperanza, en que el hombre del sombrero rojo con un bicho taladro estampado en el sombrero, no sea algún pariente cercano del tercer tipo, o sea, de los que te caen a comer sin avisar. De los que se caen a comer sin avisar. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas maravillas, te reflejo funambulesco. Aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de las joyerías Casani. Salta la cuerda, salta la... Ojos de rata, cara de globo, y el tralla, tralla, tralla, la ritma en tu viejo corazón. Estampa, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas, los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota, de vida mil y una nocheja. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Disculpas por no hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera entrando a www.enestaruta.com o en www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. No tiene como perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono. Sí, como hablamos con ustedes, hacia el fondo tenemos un vagoncito bar, un coche comedor. Ahí nosotros les ofrecemos bebidas frías, bebidas calientes, tartas con fruta de la zona, fruta fina, tostadito de jamón y queso y un pancito casero. Así que si desean compartir y disfrutar un cafecito, un cortado, un té o un chocolate caliente, se pueden acercar en cualquier momento. Nosotros vamos a estar a disposición de ustedes. Nada más que gracias. ¿Tiene sentido la poesía sin alma, sin emoción? ¿Pueden las palabras solas, inexpresivas, más allá de su definición de diccionario, satisfacer a los humanos hambrientos de sensaciones? Estas son preguntas que se plantean para que nuestros creadores no sientan que no los tenemos en cuenta. Pero como simples máquinas que somos, no necesitamos que nadie nos conmueva. Los invitamos a no sentir nada profundo en este momento poético del show de DJ Antonio I. Y aquí estamos, dijo Ramos, buceando en la nada sintética. Dormimos en el catre simbólico. Añoramos la esperanza, y la pinta que no alcanza, y el papel. Dedubiges, deducimos dientes y datos, dolor de dedo. Y de la infamia aprendemos, y no podemos dejar que semejante autómata sea sincero cuando la gaviota estalla en los rincones oscuros de la cafetera. Es que el asma está aquí para arrullarnos, y el holograma es un efecto colateral del corticoide. Todos saben que las hermanas curiosas no conocen todo. Lo que no se da y se recibe a cuenta. Lo que no se da y se recibe a cuenta. Pero nadie se acordó de la pinacoteca diluida. Sola, la anfetamina cayó como si fuera lágrima con espina. Y ninguna de las hermanas quiere contar cómo empezó todo. Antonio I.

Están escuchando el show de DJ Antonio Primero por Radio Carbono. Pero, como no solo con música se rellena el vacío, también tenemos noticias, informes y por supuesto un ejército de corresponsales que nos mantienen al día sobre las vicisitudes en el mundo exterior. Hola 002, te estamos recibiendo. ¿Cuál es la situación allí? Hola Antonio, estoy en la esquina de Avenida San Martín y Pellegrini. Es casi la medianoche y seguimos en el campamento que instaló el gobierno para la prensa mientras esperamos que llegue el equipo de la policía científica al lugar para tratar de investigar qué es lo que sucedió en este raro caso de los tres hombres desconocidos que quedaron prácticamente petrificados en el medio de la calle. Esto sucedió justo cuando estaban cruzando la avenida, en una posición que recuerda la imagen de los Beatles en el disco Abbey Road. Pero claro, más allá de esta asociación un tanto inocente que hizo un grupo de jubilados que se amucharon en la vereda del PAMI hoy temprano para ver el fenómeno, el caso es muy extraño por donde se lo mire y, según vaticinan algunos analistas no autorizados, bien podría ser un factor de atracción turística para la provincia. Tengo entendido que el evento empezó bien temprano, cuando los tres hombres iban y venían, cruzando la calle, con un gesto que llamó la atención del resto de los transeúntes habituales, ¿es así? Correcto, Antonio. Todo comenzó cerca de las 8:30 horas, cuando en una mañana de tránsito aún tranquilo en Santa Rosa, un guardia del juzgado en plena tarea de observación advirtió que tres hombres de estatura mediana, delgados, caminaban uno detrás de otro, cruzando la avenida por la calle Pellegrini. Al principio, nada parecía anormal, pero luego de un par de minutos, volvían a cruzar por el mismo lugar en dirección contraria y con el mismo orden en la hilera. Alguien, que se sumó a la observación, notó que los tres hombres, con apariencia de oficinistas por el relumbre de los zapatos y la raya planchada de los pantalones, llevaban una carpeta apretada con la mano izquierda contra el costado del cuerpo, mientras la mano derecha se bamboleaba para adelante y para atrás. En los tres casos, con idénticos movimientos, tanto en la forma de caminar como en el vaivén del brazo derecho. En un primer momento, el guardia nos contó que llegó a pensar en una de las tradicionales performances de los bancarios marcando su territorio urbano de pertenencia, pero no pudo reconocer a ninguno de los empleados que, como te imaginarás, son bien conocidos en estas cuadras. Y al correr de la hora, ya entrada la media mañana, la situación seguía en la misma esquina, con los tres yendo y viniendo con la carpeta en el costado izquierdo y el brazo derecho bamboleándose a ritmo acompasado. Esto fue llamando la atención de más transeúntes, empleados de distintas oficinas públicas, personal del Colegio María Auxiliadora y, por supuesto, un grupo de jubilados que también se sumaron, olvidándose por un rato de los trámites por medicamentos y achaques de la edad. ¿Y todo esto ocasionó algún problema en el tránsito? Todo lo contrario, Antonio. Hay que tener en cuenta que cada cruce que realizaban los tres hombres estaba extrañamente sincronizado con la habilitación del semáforo. Nunca detenían la marcha y siempre llegaban justo cuando el semáforo en rojo paraba el tránsito en la avenida. Ahora bien, 002, según otros medios locales, las características del suceso cambiaron bruscamente en algún momento, luego del arribo de autoridades y la prensa. ¿Ocurrió de esa forma? Afirmativo, Antonio. Sobre media mañana, la presencia periodística se hizo notar, y un grupo de reporteros, que no eran de Radio Carbono, aclaro, comenzaron a seguir a los tres hombres en cada uno de sus cruces, intentando que respondieran a las preguntas obvias sobre quiénes eran, qué DNI tenían, si figuraban en el Veraz, si estaban al día con la AFIP, dónde vivían, si tenían la declaración de patrimonio personal en regla, además de la consabida libreta de sanidad mental que los habilita a circular junto al resto de los habitantes de la ciudad. Pero en ningún momento recibieron respuesta por parte de alguno de los tres hombres que continuaban imperturbables, cruzando la avenida de un lado a otro en sincronía con los semáforos. Dos fotógrafos muy conocidos se apostaron en medio de la calle y empezaron a tomar fotografías barriendo todo el recorrido de los tres hombres. Y en el momento en que estos pasaron a su lado, justo cuando cruzaban por centésima vez la avenida y ante el fogonazo de los flashes, se quedaron inmóviles, y en la posición en la que se encuentran en este momento después de todo el día. Calculo que la sorpresa habrá sido gigante en ese momento. Así es, Antonio. y lo que sucedió luego, que recién se puede contar ahora por cuestiones de horario, fue tanto o más sorprendente aún. No habían pasado más de 2 minutos de la repentina inmovilidad y a medida que se aproximaban curiosos, más prensa con cámaras, autoridades civiles y militares, rodeando prácticamente la escena, empezó a escucharse un ruido como de goznes saliendo de los pantalones de estos sujetos. Pues bien, era evidente que algo se movía en ese sector. Algo que tensó la delantera de los pantalones entre las expresiones de asombro e indignación de los testigos del espectáculo. Ups. Quiero más detalles. A ver cómo siguió la movida. Sobre las 2 de la tarde, y cuando el sol del verano castigaba a la muchedumbre que se habían instalado con reposeras, sombrillas, bebidas, binoculares, puestitos de choripán, cámaras, lentes 3D, saltaron un par de botones de una de las braguetas de los 3 hombres estatua, y apareció una misteriosa punta como con granos anaranjados emergiendo. Como primera reacción, varios salieron corriendo ante lo que podía ser un tipo de artefacto explosivo terrorista, pero los más avezados se acercaron o miraron por los binoculares y lanzaron una gran carcajada al identificar ni más ni menos que un choclo de maíz anaranjado con barba y todo. ¡Pero qué había sido mi mazo el lobizón, che! No te puedo creer. 002. ¿Y a qué se debería esa cosa justo ahí? Verás, Antonio, inmediatamente se acercó el resto de la gente, y uno de los jubilados más antiguos que andaban por ahí tomó la palabra, megáfono en mano, y dijo que todo el suceso era una milagrosa vuelta del antiguo ritual del maíz, donde, en medio de un baile de campo, los hombres se colocaban un choclo en la entrepierna para bailar con las damas, no solo para impresionarlas y disimular sus austeras realidades, sino para representar la fertilidad y llamar a la lluvia necesaria que haría obtener una buena cosecha gruesa. Dicho esto, todos los presentes se persignaron. Y empezaron a bailar alrededor de los 3 hombres al ritmo de polcas y rancheras. Y así continuó la fiesta todo el día, hasta hace un rato que aparecieron unos oscuros nubarrones en el cielo y la mayoría se retiró, visiblemente agotados por la jornada ritual. Pero ustedes continúan en el sitio a pesar de la tormenta. ¿Qué más esperan que suceda? Por lo pronto nos hemos refugiado debajo de un alero en la vereda y ya empezó a llover, así que esperamos poder asistir, aunque sea al final anunciado por el anciano. O sea que la lluvia termine disolviendo a los 3 hombres que continúan con la carpeta apretada sobre el costado izquierdo y la mano derecha extendida hacia atrás. Y esa sea la señal de una gran cosecha para este año. O sea, puede que la policía científica no llegue a tiempo para analizar a los 3 hombres quietos, entonces. No creo que eso suceda, Antonio. Nos acaban de avisar que el furgón laboratorio en el que viajaban hacia acá entró a una estación de servicio y al bajar, los policías científicos vieron la transmisión por TV de lo que acontecía y se pusieron a bailar como hipnotizados y tomar cerveza hasta quedar dormidos. Y te digo que los 3 hombres ya perdieron buena parte de la cabeza con la lluvia. Y no. Bueno, ya casi no podemos escucharte 002. Esperemos que mañana todo vuelva a la normalidad y se note el buen ánimo para la reactivación del consumo pampeano. Regresamos en cualquier momento con más información del acontecer regional. Cambio y fuera. Hast ned i sauxi? Na. Ich doch sie gewinns welch kong ditar muk ditar. Komm bitte mal hol. Hör ich da hört mich. Geh hol mir die Hunde. Hat jetzt soll ich Hunde packen. Los, los, los. Gut. Porque dice porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Eso. It's busy sounds and all his hands. Who tries to love you? Porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso. Federico Jorge Calibrada no hace más chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Hauen Sie mal auf die Sau, will Sie mal einsparen, weil die sucht mein Gebett hier. Federico Jorge Calibra no hace más chorizo, porque dice que la chancha anda buscando un chanchito. Federico Jorge Calibra no hace más chorizo, porque dice que la chancha va a tener lechoncitos. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l mai. Y me despido con un versito, de esos que cada uno repite según su lugar en el mundo. Algunos atribuyen su autoría al mismísimo José Martí. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, y el besito que me diste, lo llevo en el corazón. Oh bien, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, me los compraron pequeños y me hicieron un chichón. Entre otras versiones. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, pero el viaje sigue en el trencito de Antonio. La noche es larga. Y el matadero queda lejos. Lejos. Lejos. Lejos. Lejos. Vamos bien con esta parte de la historia. Sí, vamos buenísimo. Yo no voy a molestar al resto de la gente.